Un poquito. Dani, te muestro un minuto. Estamos al aire. Como siempre. Como siempre. Siempre estamos al aire. No, siempre me molestás. Ah, pensé que me ibas a decir. Siempre estamos al aire. Caigo siempre en tu garra. Sí. Igual yo suelo escucharte, así que ahora te estoy trayendo porque no te estoy escuchando. Yo soy oyente menos. Sí. Habitualmente en la oficina pongo el programa un poco para enterarme, como estoy a distancia, como casi siempre. Me siento respecto de algo, me siento inhabilitado para opinar porque puedo ir poco a la cancha, estoy menos de lo que en su momento compartimos, entonces lo que hago es escucharte. Y te formamos la noticia. No, me informan. Bueno, opinión del acuerdo de IDE con la Asociación de Jugadores de Básquetbol para potenciar este juego de las estrellas y la llegada del juego, o la vuelta del juego a Luna Park. Sí. Digamos, hay algunos puntos que, viste, como esta discusión respecto de la liga, hay algunos puntos que son indiscutibles, que jerarquizar el juego, que esté nuevamente en el Luna Park, a nosotros nos trae reminiscencias porque fui jefe de prensa de aquella edición y compartí el laburo de aquella edición de Juego de las Estrellas hace 25 años. En ese momento no lo miraba de costado, estaba mucho más involucrado cotidianamente con el quehacer de nuestro básquet. Indiscutiblemente bueno. Que se juegue en medio de la semana no me gusta mucho. Que se mantenga el criterio de televisación me parece muy bueno, que se mantenga la pantalla también, que se agreguen famosos, que se busque la manera de actualizar como lo hacen en todas partes del mundo, siempre me parecen signos positivos. Creo que es un joint venture que va a potenciar el juego. En lo inmediato, cambio de fecha y en la semana, la verdad que no me gusta, pero te estoy dando una opinión tan franca como liviana, porque no analicé qué otras alternativas habría para hacerlo en un fin de semana. Claro, justamente empiezan los playoffs de reclasificación entre el noveno y el octavo, o el octavo y el noveno, que justamente el 12 va a ser el primer partido, me digas que vamos a discutir de calendarios. No, ahora ¿qué es lo que falta? Vos fíjate, ahora te pregunto. Lo discutimos respecto de la selección argentina y también respecto de esto. Entonces, creo que no es señalar solamente a la asociación de clubes, es que en general el conjunto de la actividad tiene que tener un solo calendario que contemple las diferentes, porque no es una sorpresa el juego de estrellas, tampoco es una sorpresa el Panamericano, pero no puede recaer todo en la programación de la liga. Entonces hay que sentarse en la mesa antes de que empiece el año basquetbolístico, no el año calendario, y tratar de afinar un calendario común para una actividad común a la que no se le puede agregar así livianamente cambios de fecha o actividades, mucho menos cuando están programadas. Justamente hace 25 años se hizo la edición y el Juego de las Estrellas tiene tantos años como la Liga. Entonces, me parece que Asociación de Jugadores, Asociación de Clubes, Confederación Argentina de Básquetbol, árbitros, es necesario que haya un solo calendario para una sola actividad, que es el básquetbol. Finalmente es una sola actividad, Fabi. Claro, y es la actividad profesional que involucra a casi los mismos jugadores, porque hoy la selección argentina, con la lista que dio ayer Sergio Hernández, tiene más del 60 o el 70% de jugadores que actúan en otra competencia y que seguramente van a estar llegando a las etapas decisivas de nuestra Liga Nacional. Sí. Eso ya me parece más grave, porque de hecho el calendario de la Liga Nacional se adaptó al calendario del Hemisferio Norte, que es el calendario internacional. Se pagan muchos costos por jugar en enero como se juega, en función de adaptar el periodo de competencia de tal forma que no se superponga con el calendario internacional. Entonces eso conceptualmente me parece más peligroso. ¿Cómo se soluciona? Vos decís sentarse. ¿Cuánto hace que escuchás que hay que sentarse en una mesa grande y debatir estos temas? Sí, de todas maneras no me canso de pensar que es con diálogo y no con trompitas que se arreglan los conflictos. Hay veces que se llega a instancias en las que hay que asumir posiciones de fuerza. Yo creo que en general evitar eso y facilitar el diálogo siempre es mejor que romper lanza, pero es mi postura personal y no es específica o no es exclusiva referida a la problemática del básquetbol y de los calendarios. Creo que, así como no se tuvo en cuenta a los panamericanos, también creo que la formulación del calendario estaba hecha y que nadie empezó a discutirlo antes. No quiero señalar a una sola persona o a una sola entidad como responsable de esta situación. Creo que esto demuestra que estamos muy desarticulados. Es que no lo es, no hay un solo responsable. No, por eso no me quiero poner de un solo lado de la vereda. Está claro que por mi función tengo una preocupación especial, como creo que todos debiéramos tenerla, respecto de la selección argentina y la representación en la Panamericana. A mí me importa mucho, no solamente por la función que tengo, sino históricamente me importa mucho. Desde aquella vez que vos y yo estábamos en el lugar de la esquina de Avenida de Mayo esperando a ver qué pasaba con Indianápolis, quién iba y quién no, ¿te acordás? Claro que me acuerdo. Qué memoria que tenés, ¿eh? ¿Cuántos años teníamos? No, yo tenía más que vos. Siempre, eso siempre, pero teníamos muchos menos. Claro, y fue una delegación de 7 jugadores, ¿te acordás? Después se completó. Se bajaron algunos, otros se subieron. Y el que iba era un traidor, era al revés. El que iba era un traidor a la liga. Si se quedaba era un defensor de la liga. Una deformación. El técnico de aquel equipo era Flor Meléndez. Sí, exactamente, exactamente. Fue otro de los conflictos, hubo el conflicto. Panamericano de Indianápolis, 1987. Veníamos de ganar el Sudamericano de Paraguay, que hacía mucho tiempo que no lo ganaba. Hace mucho tiempo, también dirigidos por Flor. Claro. Y el Mundial que le habíamos ganado a Estados Unidos y en España. Y en el anterior sudamericano clasificatorio al Mundial de España que hace mención a Antiojito Fabián Pérez, en aquel sudamericano de Medellín volaron sillazos y quedaron algunos jugadores presos. Deporte, se hayan recuerdo. Esto delata que estamos viejos, estamos hablando del 85, 86, 87. Yo tengo 57, es decir, que en aquel momento, estamos hablando del 87, fueron hace casi no, 28 años. Así que en aquel momento era un niño de 29. Y yo era un niño de 21, 22. Sí, pero ya hacía lío, ¿eh? Yo sí me maté bien. Ya hacía bastante lío. Bueno, ¿cómo ves lo del NBA? Te saco el tema y te meto en lo que anoche disfruté mucho de la transmisión. ¿Mandaste mensaje en el medio de la transmisión? Un juegazo. Yo estaba ahí. Un juegazo. Y me quedé dormido con Houston después. Yo no lo pude ver porque cuando volví a casa, si prendía el televisor me echaban de casa. Y claro, tanto básquet. Entonces, y además despertar, la verdad que no lo pude hacer, pero lo vi resumido esta mañana. El partido, la verdad que me impactó porque no pensé que Chris Paul iba a ser tan fuerte. Mirá cómo se fortalece un equipo. No por nada en la transmisión que hicimos nosotros con Leo, Space, la televisación marcaba la continuidad entre el juego 6 contra Milwaukee y ese inicio tremendo que tuvo el juego de ayer, 27-15, en el primer cuarto, Chicago contra Cleveland. Más allá de la ausencia de Love y del tontón de J.R. Smith, la verdad es que el inicio de Chicago fue espectacular y lo marcaban en continuidad con eso. Sin mencionar que el quinto juego fue lágrima de esa serie de Chicago. Bueno, lo mismo pasa con los Clippers. Tuvo partidos olvidables en la serie con San Antonio, pero pareciera que arrastra, todavía lejos de emborracharse, arrastra el impulso de ese muy buen juego 6 para después ganarlo en el 7. Y finalmente, de visitante, sin Chris Paul, se lleva un punto valiosísimo en Houston. Sí. Tuvo pérdida Harden, lo incomodó todo el partido el equipo de los Clippers, insisto, sin el conductor natural. Y para mí el mejor base de la liga es Chris Paul. ¿Quién sale campeón de la NBA o quién llega a las finales? ¿Por una conferencia y por la otra? Y me parece que finalistas del, muy a mi pesar, finalistas del oeste van a ser Golden State y los Clippers, así amenazan. Y del otro lado creo que es Chicago y me sorprende Washington. Washington, junto con los Golden State, es el único equipo invicto en la postemporada, más allá de los cruces que les han tocado. Fue un equipo que tuvo mucha irregularidad en la fase regular y hoy tiene en Wall, recién mencionaba Chris Paul, tiene en Wall un líder muy agresivo, es un equipo muy fuerte en lo físico y muy agresivo en su juego. Fíjate que le lleva la delantera a Atlanta, pero se lo lleva por delante, no solamente que le gana, se lo lleva de guapo por delante. Tani, como siempre, gracias. No, saludo a toda la gente, comparte conmigo el programa de ustedes todos los días. Bueno, la palabra de Daniel Jacobovich, habló Michael Estura, también habló Tomatín, todavía no.